Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La advertencia que dio Zendaya previo a la segunda temporada de Euphoria. La segunda temporada de Euphoria ya está pronto a estrenarse y la actriz que encarna a Rue decidió prepararse para sus fanáticos. El pasado domingo 9 de enero se estrenó la segunda temporada de la serie de drama adolescente Euphoria, luego de un primer ciclo que dejó a los fanáticos con ganas de más. La producción protagonizada por Zendaya y Hunter Schafer regresará con nuevas aventuras, problemas y triángulos amorosos. Zendaya se dirigió a los fanáticos antes del estreno de la segunda temporada de Euphoria, la cual fue el pasado domingo en el canal HBO. Cabe recordar que el primer ciclo de la serie se estrenó en julio de 2019, por lo que los fanáticos están expectantes por lo que sucederá próximamente. La actriz de 25 años quien interpreta a Roy en la producción estadounidense escribió un recordatorio sobre el contenido del programa. Sé que he dicho esto antes, pero quiero reiterarles a todos que Euphoria es para audiencias maduras, escribió. Confirman nueva temporada de Grey's Anatomy. Pese a que su protagonista quiere que termine la serie, la cadena ya confirmó una nueva temporada de Grey's Anatomy. Una de las series más longevas de la televisión tendrá un nuevo capítulo en su historia. Se confirmó una nueva temporada de Grey's Anatomy, la ya icónica serie médica que lleva más de 15 años en pantalla. Así, la historia de Meredith Grey regresará con su 19ª parte. Y es que pese a la larga cantidad de años que lleva al aire, su fanaticada parece no disminuir y estaríamos bastante lejos de ver el final definitivo de esta historia. ABC confirmó una nueva temporada de Grey's Anatomy que contará con la presencia de Ellen Pompeo en su rol protagónico. Algo curioso, considerando que la actriz aseguró que estaba trabajando activamente para convencer a los productores de terminar la serie. Según reporta Deadline, Ellen Pompeo firmó con ABC para al menos un año más. Además, en esta nueva temporada tendrá el papel de la productora ejecutiva, trabajando en la pantalla y en el detrás de escenas de Grey's Anatomy. La más reciente temporada de la serie, la 18ª, se estrenó el 30 de septiembre de 2021 y ya se han emitido 8 capítulos. Así se espera que la 19ª temporada del show lance sus primeros capítulos durante el segundo semestre del 2022. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!